porque la historia la hacen los pueblos. En Radio La Negra te contamos lo que viene pasando en nuestros territorios. Un momento informativo. Estamos acá, son alrededor de las 6:30 de la tarde y ya se está desarrollando el acto en el Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche contra el ajuste, contra la represión y algunas otras consignas que se fueron desarrollando a medida que iban hablando los voceros de diferentes organizaciones. Una concurrencia bastante amplia. Han venido sectores, muchos sectores de izquierda, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el PTS, algunos frentes feministas y también el MTE. Estuvieron acá hablando y continuará un rato más con una radio abierta. Así que posiblemente continuemos después contando un poco la realidad que se está viviendo en Bariloche. Sino que han venido contra el pueblo trabajador. Por eso, en ese sentido, la multisectorial Bariloche, que se ha venido organizando a través de distintos gremios, sindicatos, trabajadores de la economía popular, jubiladas y jubilados, agrupaciones sociales, agrupaciones feministas y de las disidencias, pueblo originario, la colectividad mapuche, y también colectivos como el de Oveja Negra, distintos sectores que han venido participando y que nos estamos organizando para buscar este espacio de lucha, de resistencia, pero también donde encontrar un abrazo y una oreja que nos escuche, que nos empecemos a escuchar. Vamos a dar lectura al comunicado de la multisectorial Bariloche. Le vamos a pedir, luego se va a hacer una radio abierta, y les vamos a pedir que tratemos de conservar el espacio de la plaza y que cada uno que quiera hablar cruce, porque la verdad que nos preocupa cuidarnos entre todos y no queremos generar nuevas víctimas, que siempre las ponemos del lado de los laburantes, del lado de las organizaciones sociales, del lado del pueblo. Así que gracias, empezamos con el comunicado. A los combustibles del 40% en un primer momento no será el último que impactará sobre los precios en un futuro cercano. Inflación que se calcula en un 50% de carestía entre diciembre y enero. Fin de la obra pública, lo que implicará un freno a la economía, al consumo y generará miles de despidos en el sector de la construcción. Duplicación de la deuda pública, al estar ajustada al cambio del dólar. No renovación de los contratos del personal del Estado, becados y jornaleros, con trabajadoras y trabajadores que hace más de 10 años se encuentran en esta situación irregular de contratación o de manera fraudulenta a través del monotributo. Planes potenciar trabajo con valores del presupuesto 2023, lo que implica licuar aún más el poder de compra de sus beneficiarias y beneficiarios. Aumento del 40% en programas de la asignación universal por hijo y tarjeta alimentar, que quedarán rápidamente superadas por la inflación, que ya tenemos y que se profundizará. Destrucción de pequeñas y medianas empresas, pymes, con el impacto de los aumentos en combustibles y de servicios públicos, el aumento de tipo de cambio, el aumento del impuesto a las importaciones, la disminución del poder de compra y de consumo, la reducción del mercado interno y por ende la reducción de las actividades de las pymes y los futuros despidos que ocasionarán. Protocolo antipiquetes inconstitucional. Plantea conceder el derecho a la libre circulación y reprimir la libre expresión, impidiendo un derecho que la Constitución Nacional garantiza, mediante sus artículos 14, 14 bis y el inciso 22 del artículo 75. Además de estar amparados por tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales Argentina es parte. Por otra parte, desde la provincia, la legislatura de Río Negro aprobó reforma y consulta de la ley de tierras, el código que regula la actividad minera y la ley de regalías, habilitando así las inversiones mineras y actividades extractivistas en territorios de las comunidades mapuche. Modificación de la ley 3308, que protegía el Golfo San Matías del avance de las petroleras. Continuidad de la ley de emergencia económica, por la que podrán tomar los recursos de la provincia y contraer nueva deuda, hasta por 100 millones de pesos. Mayores poderes para afrontar la crisis económica de la provincia. Que Epopeya Popular, que fue el 20 de diciembre, hoy un desafío político y estratégico para enfrentar al golpe económico de Milei, que indexa, para rescatar al capital, indexa a las petroleras, a los exportadores, a los exportadores y a los banqueros, pero no indexa los salarios, las jubilaciones y las ayudas sociales. Porque para esto, además, quiere reforzarlo con la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Y se quiere blindar con la represión para garantizar el ajuste y el rescate al capital. El 20 de diciembre dejó pendiente un desafío político para el pueblo. Es por eso que Política Obrera hoy está en la calle con todo el resto de los compañeros, porque planteamos que lo que queda pendiente es que no se queden los que se tienen que ir y que gobierne un gobierno de trabajadores. No queremos dejar pasar ninguna instancia para decir que repudiamos y defendemos incondicionalmente al pueblo de Palestina y repudiamos la invasión del sionismo, que es un holocausto en Palestina, donde están muriendo 15.000 personas y la mitad de ellos son niños. Hasta aquí. Un momento informativo de Radio La Negra, 90.1. Contando los procesos de resistencia y transformación que dignifican la vida.